Radio. Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy viernes 14 de enero. El presidente del Partido Popular de Ubrique, Manuel Toro, ha mantenido una reunión de trabajo con la diputada popular María José García Pelayo. En este encuentro han puesto en común el trabajo que se viene realizando desde el Partido Popular en defensa del sector de la piel de Ubrique. García Pelayo ha defendido la importancia de que Ubrique consiga definitivamente la indicación geográfica protegida, para lo cual ya cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía. Por ello, no comprende por qué el Gobierno de España no actúa con agilidad para que ese reconocimiento se haga de forma oficial. El Partido Popular, además, ha solicitado en el Congreso la puesta en marcha del Observatorio de la Piel. En rueda de prensa, igualmente, desde el Partido Popular se ha lamentado el que los ciudadanos hayan comenzado un nuevo año con una subida de 11 impuestos. Yo quería, en primer lugar, agradecerle a los compañeros de Ubrique, a Manolo Toro, la posibilidad que me brindan de defender el sector de la piel. Me siento muy orgullosa porque sé que la industria de la piel es una de las industrias no ya más importantes de Ubrique o de la Sierra de Cádiz, donde hay casi 300 empresas de la industria de la piel, sino de toda Andalucía y, por qué no decirlo, de España. La marca Ubrique en la piel se ha convertido en una referencia internacional, en sinónimo de calidad, en sinónimo de trabajo bien hecho, ¿no? Por eso no nos extraña que desde la Unión Europea se haya posibilitado que la piel de Ubrique se incorpore junto con otras marcas tan importantes como puede ser, por ejemplo, los relojes suizos o los cristales de Murano, se incorporen a esa lista o a esa relación de indicaciones geográficas protegidas. Por eso no nos explicamos por qué desde el Gobierno de España no se actúa con agilidad para que ese reconocimiento se haga de una manera oficial. Yo quiero recordar que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, firmó una declaración del Comité de Regiones junto con el resto de las comunidades autónomas de España, donde se reclamaba precisamente eso, que a los sectores productivos, sectores de excelencia de nuestro país, sectores fundamentalmente artesanales de nuestro país, entre ellos la piel de Ubrique, pues se le hiciera ese reconocimiento por parte de Europa. Por lo tanto, la Junta de Andalucía ha dado ya un paso, Juanma Moreno ha dado un paso, el PP de Ubrique no ha dado uno, sino que ha dado cientos de pasos para conseguir esa indicación geográfica protegida, y lo que necesitamos es que, por parte del Gobierno de España, pues que se espabilen, que trabajen de una vez por todas, que se dediquen a los problemas reales y a apoyar a la industria española y que consigan ese reconocimiento por parte de Europa. Yo hasta ahora, por parte del Gobierno español, lo único que he visto es cómo lo que hacen es denostar, criticar nuestros productos. Hemos visto cómo Garzón hace unos días ponía como los trapos a los ganaderos españoles y decía que la carne de nuestro país no se puede comer porque no tiene calidad. Eso es una vergüenza. Lo que tiene que hacer el Gobierno de España es defender en Europa la calidad de nuestros productos, defender, por supuesto, a nuestros ganaderos, nuestra carne, nuestra leche, pero también, evidentemente, defender a nuestros artesanos y, entre ellos, a los artesanos de la piel. El Gobierno de España critica en Europa la marca España y, por eso, no nos merecemos a este Gobierno. No tiene disculpa, no tiene disculpa Garzón, pero, sobre todo, no tiene disculpa Pedro Sánchez, que es el que lo ha nombrado y el que lo mantiene. Por lo tanto, lo que queremos es, aquí en Ubrique, un gobierno como el gobierno del Partido Popular que defienda y se sienta orgulloso de lo nuestro, igual que necesitamos un gobierno en España que, igual que Juanma Moreno en Andalucía, defienda y se sienta orgulloso de España y de nuestros productos y, por supuesto, los defienda en el exterior. Por lo tanto, no vamos a ceder, vamos a seguir ahí y, evidentemente, cuando gobernemos en Ubrique, iremos de la mano de la Junta de Andalucía y, cuando Pablo Casado sea presidente del Gobierno de España, trabajaremos con él. Vamos a hacer ese tridente que se va a convertir, un pulmón económico importantísimo para Ubrique y para toda nuestra provincia. Por otro lado, sí me gustaría también recordarle que hemos presentado otra iniciativa de la mano también de Pepe Ortiz, nuestro compañero en el Congreso de los Diputados, pidiendo la creación del Observatorio de la Piel. También nos parece importante El PP es la piel, piel, piel, piel, es nuestra defensa, es nuestro discurso y es nuestro objetivo, ya no político, sino nuestro objetivo económico y social para Ubrique, porque sabemos que la piel, el sector de la piel, la industria de la piel, genera muchos empleos, hasta 6.000 empleos, genera 5.000 directos, 1.000 indirectos, que evidentemente ahora también con motivo de la crisis, pues se pueden ver de alguna manera afectados. Porque queremos defender el empleo, precisamente estamos en contra de que se reforme o que se cambie la reforma laboral que hizo el Partido Popular. Fíjense ustedes que el Partido Socialista o al Partido Socialista se le llena la boca todos los días de decir que en España se está creando empleo. Bueno, pues si se está creando empleo, ¿por qué quieren tumbar la reforma laboral con la que se está creando empleo? Parece que es que al Partido Socialista lo que le encanta es que haya parados. ¿Por qué? Porque quiere que haya gente subsidiada, gente dependiente y gente que no pueda llegar a fin de mes. No nos lo explicamos. ¿Por qué? Si la reforma laboral, como ellos mismos dicen, crea empleo, la tumban. No nos lo explicamos y por eso el Partido Popular va a votar en contra de que se tumbe, de que se elimine la reforma laboral que está creando puestos de trabajo en España. No todos los que se deberían de crear, porque evidentemente con la reforma laboral no solo se crea empleo, sino que necesitamos evidentemente un gobierno que adopte otro tipo de medidas que también generen creación de empleo. Por ejemplo, que no suba los impuestos. Mire, yo les quiero trasladar a todos los ubriqueños un dato que de verdad les digo, duele. Le iba a decir que es una tomadura de pelo, no, duele. Y me duele como gaditana y me duele como española. Nosotros, los españoles, los ubriqueños, hemos comenzado el año con la subida de 11 impuestos. Otros temas de interés. El Ayuntamiento de Ubrique estará presente la semana próxima en Madrid en la Feria Internacional del Turismo Fitur 2022. José Antonio Orellana, delegado de Turismo, ha informado que la delegación ubriqueña se centrará especialmente en la promoción de la crujía de gamones. Además, se va a participar en el acto de renovación de la CUD de calidad para el yacimiento arqueológico de Ocuri. Es quizá la cita turística más importante a nivel nacional e internacional, ¿no? Y si, por supuesto, nuestra localidad, Ubrique, que está, tiene que estar presente, uh-huh. Es así, es evidente, ¿no? No solamente porque ya quizás es una necesidad, ¿no? En estos tiempos que corren, ¿no? Sino que ya por la presencialidad, que es muy importante hacerlo presencial y un poco en ese sentido, pues llevar, como tú has dicho, pues todas las excelencias uh-huh. turísticas que tenemos, ¿no? En este caso, bueno, pues cada año vamos destacando una iniciativa turística de la localidad, o bien, como tú has dicho, ¿no?, el destacar diferentes elementos de un expediente que estamos trabajando y que queremos, en definitiva, conseguirlo, ¿no? Y en este caso, pues, llevamos varias alternativas, pero quizás la más importante para nosotros es ese resalte, ¿no?, de lo que es el desarrollo, ¿no?, de una fiesta tan popular como la que tenemos, que es la crujida de gamones, ¿no?, y ese expediente que estamos trabajando, ¿no?, uh-huh. El expediente de la consecución un poco de lo que es la fiesta de interés turístico nacional. Uh-huh. Llevamos todo el equipo, ¿no?, del ayuntamiento destacado, sobre todo, y que se refiere a lo que es la entidad turística del pueblo, pues tanto técnicos como desarrolladores informáticos de la localidad, pues llevamos haciéndolo, ¿no? Llevamos desarrollando sobre todo lo que es la digitalización, que es tan importante, ¿no?, en estos tiempos, ¿no?, y que ha dado tanta importancia al tema de la pandemia, la digitalización de todo lo que es la infraestructura turística de la localidad, que eso también hay que llevarlo digitalizado, y nosotros en la pandemia ya hicimos nuestras tareas bien hechas para después tenerlo recogido, y bueno, y eso es un aspecto importante, todo hay que llevarlo digitalizado y nosotros, gracias a Dios, lo tenemos. Lo único que hemos tenido que ha sido que estructurarlo un poquito para llevarlo conforme a una imagen y una línea que lleva un poquito la misma línea de las diferentes webs que tenemos de turismo en la localidad, y esas son las cosas que tenemos que llevar para que tengamos una imagen corporativa de turística de la localidad, ¿no? Y eso nos va a dar también un prestigio y un saber estar en los sitios donde realmente se fomenta el turismo, como Fitur, ¿no?, que es un elemento, es una yo creo que es la feria más importante, como te he dicho anteriormente. Nosotros siempre vamos bajo el paraguas, ¿no?, el paradigma, y sobre todo bajo la unión del Patronato Provincial de Turismo, de Diputación, y nosotros normalmente siempre tenemos nuestra parte del stand donde exponemos nuestros elementos turísticos de la localidad, pero aparte después estamos en presentaciones, en comunicaciones, donde está también el Patronato Provincial de Turismo, y a la vez, pues nosotros también dentro de esa línea de iniciativas y de trabajo también presentamos nuestra propia comunicación y nuestro propio nuestro propio elemento turístico que queremos fomentar en Fitur, ¿no? La prueba inicial es aquí en Ubrique, que es un elemento, por supuesto, deportivo, pero turísticamente hablando, pues también tenemos que darle el énfasis, porque además, pues bueno, corredores, familias de corredores van a pernoctar aquí, van a utilizar nuestro pueblo no solamente a nivel deportivo, sino a nivel cultural y a nivel turístico. Por lo tanto, es también otro elemento por el cual también nosotros tenemos que estar presentes, porque somos quizás la primera, la primera etapa, la salida a esa vuelta ciclista, que es importante también. Además, tenemos claro que este año va a ser quizás un año en donde nosotros tenemos que utilizar Fitur igual que otros años, ¿no? Pero este año quizás más como una plataforma a dar a conocer diferentes infraestructuras que tenemos, pero a la vez, como te he dicho anteriormente, elementos culturales y elementos tradicionales, ¿no? En este caso, la Crujida de Gamones va a ser quizás nuestra comunicación, nuestra ponencia, para que, bueno, la gente un poco conozca en qué consiste la fiesta, conozca también un poco lo que es la web general de turismo, pero a la vez, dentro de la web de turismo, la propia de la Crujida de Gamones, que es una web interesantísima, donde viene prácticamente desarrollado todo lo que conlleva la Crujida de Gamones y lo que colindantemente está alrededor de ella. Y bueno, nosotros eso es lo que vamos a hacer, esa presentación, y aparte, pues bueno, vamos a llevar nuestro vídeo representativo, cultural y aparte turístico, de la Crujida de Gamones, que fue, bueno, el vídeo que tuvo un impacto en redes importantísimo. Nosotros lo compartimos en redes de la Oficina de Turismo y lo compartimos del Ayuntamiento, y tuvo muchísimas visitas, y es quizás el que presenta la página web de turismo de Gamones, es decir, la misma presentación es el primer vídeo que hay, ¿no? Entonces, aparte de eso, nosotros vamos a hacer una pequeña exposición de lo que es la fiesta en sí, de lo que consiste la fiesta. Nosotros normalmente, bueno, normalmente dentro del croquis o de la estructura de Fitur, el día 19 lo que sea es la presentación oficial general de lo que es la fiesta en sí, lo que es el Fitur. Posteriormente, nosotros el día 20 tenemos lo que es el Día de la Provincia, que es a las 12. En ese Día de la Provincia se hace la presentación general de lo que es el Patronato Provincial de Turismo, y a partir de ahí nosotros pues estaremos junto con ellos, estaremos allí. Si nosotros hemos preparado para ese día también, tenemos nosotros preparados diferentes, en este caso yo he preparado diferentes reuniones, ¿no? Reuniones con diferentes colectivos, con colectivos tanto en revistas como turoperadores, para intentar de alguna manera fomentar Urique en sí, pero sí la fiesta en definitiva, ¿no? Para que dar a conocer, incluso también vamos a llevar lo que son los libros que se realizaron de la Crujida de Gamones, tanto el cómic como el más antropológico, el más de histórico, y también vamos a hacer quizá pues a diferentes autoridades, vamos a entregarlo y vamos a hacer un poco la evidencia de haberlo entregado con una fotografía, que eso después nos sirve para que nosotros lo introduzcamos dentro del expediente de Crujida de Gamones. Eso para el día 19. También tenemos el día 19 a las 8:30 de la tarde tenemos la gala, la noche Q22. Esta noche Q22 se celebra principalmente en el Palacio de Cibeles, en la Galería de Cristal del Ayuntamiento de Madrid, y en ella nos hacen entrega de la distinción en la renovación de la Q de calidad del yacimiento romano de Ocuri, ¿no? Por otro lado, Ubrique acoge este fin de semana la celebración del Festival Ubrique de Cine, que incluye un concurso de cortos express, conferencias y encuentros con profesionales del sector cinematográfico. La presentación va a tener lugar esta tarde en el IES Maestro Francisco Fatou, cuya taquilla va a estar abierta desde las 4 de la tarde. En el acto de inauguración se va a contar con la presencia del padrino de este festival, el actor Antonio de Chen. Ana Gil, promotora de la iniciativa, nos ha recordado cuál es toda la programación prevista. Por lo demás, pues la verdad que bastante bien, sobre todo también con la finalidad que tiene el festival, que es un festival solidario y toda la recaudación va íntegra para la Cáritas. Entonces, en ese aspecto, pues dentro de las medidas sanitarias y el hecho de que se mantengan los aforos, pues bueno, muy bien, sobre todo por el tema de pues de la recaudación económica, que es lo que uno de los objetivos principales, el principal objetivo que ha tenido pues también este proyecto. La dinámica es que el alumnado, bueno, aprenda haciendo, y entonces lo que queremos pues sobre todo desde este módulo es que los alumnos pues hagan proyectos reales, profesionales, y que bueno, se puedan enfrentar a saber hacer un festival de esta categoría, que es un festival, pues bueno, no se puede decir que sea de categoría A, porque no estamos dentro, hay categoría A y categoría B dentro del mundo audiovisual, y todavía pues no estamos clasificados, pero se podría casi clasificar dentro de la primera categoría. Y bueno, ellos están aprendiendo a montar un festival con profesionales del sector, y a poderlo llevar a cabo. Entonces es una experiencia muy buena porque es un aprendizaje no teórico, sino eminentemente práctico. Y la verdad que están todos pues muy entusiasmados, les ha encantado el pueblo. Desde ayer ya están todos los alumnos aquí en Ubrique, estamos en los tres espacios, en el hotel, en Fatou, en el teatro y en Movex. Y bueno, están encantados porque están pudiéndolo llevar a cabo ellos desde primera mano. Sí, a nivel de corto ya tenemos, bueno, hoy era el último día para apuntarse y tenemos 27 inscritos, 27 grupos, que serán total unas 165 personas. Y en cuanto a las entradas, pues ya quedan muy pocas entradas. Lo que queríamos desde aquí, pues decir que aquellas personas que bueno, este fin de semana pues no sepan qué hacer, es una buena oferta pasarse por el Festival Ubrique de Cine. Hoy estamos desde las 11 de la mañana hasta las 2, la Avenida España vendiendo entradas, y después esta tarde desde las 4 hasta las 6, que van a empezar las charlas. Recordar un poco el programa, también comentaros uh-huh. que ha habido cambios por el tema pues COVID. Uno de los ponentes, Galisteo, no va a poder asistir porque tiene COVID, entonces se ha sustituido por Pepa Zamorano. Él es operador de cámara y Pepa Zamorano es la directora de casting de la serie de Allí Abajo. Entonces va a sustituir a Galisteo, que no va a poder venir, y nada, y ella pues va a hablar pues cómo se hace un casting y cómo se puede superar un casting. Y después, dentro también de las ponencias que tenemos hoy viernes, Bea Mateo, debido a un rodaje, en este caso no es por COVID, tiene un rodaje en Sevilla y no puede asistir el viernes, pero mañana sí estará en el taller de ayudante de dirección. Entonces va a sustituirla Marco García, que es profesor de Néstor Almendro, y va a hablar sobre el sonido en producciones audiovisuales. Y nada, hoy el programa, pues aunque ha sido un poco modificado debido a COVID y a otros imprevistos, pero estaría Jesús Ponce, director de cine, Manuela Ocón, que es productora audiovisual, estaría Pepa Zamorano, directora de casting de Allí Abajo, y Marco García, que es profesor de sonido y va a hablar de producciones audiovisuales. Hoy también veríamos el documental de Stone con el propio director y el propio grupo musical. Y nada, y ya pues mañana todos los rodajes de cortos por todo Ubrique, que van a estar todos los participantes por las 16 localizaciones. También va a estar el curso de Bea Mateo por la mañana en Move, que hay unos 15 inscritos, porque que era el máximo que habíamos puesto para este taller. Y nada, y ya pues por la noche la gala con Modesto Barragán y Nuria Sánchez Gay, y la entrega de premios. También deciros que estará nuestro padrino Antonio Echen, y también nos va a acompañar el actor Juan Malara. Y bueno, para todas aquellas personas que quieran asistir al evento, pues bueno, pueden comprar las entradas tanto hoy como mañana. Y también recordarles que en el Hotel Ocuri, tras la gala, va a haber una fiesta amenizada por DJs, va a dar una copa gratis y bueno, vamos a también recaudar fondos para Cáritas. Uh-huh. Nada, yo animar al pueblo de Ubrique a que todo el mundo asista. Si no quiere asistir a los tres eventos, por lo menos que vaya a uno y colabore, y que bueno, que nuestro fin principalmente es solidario, y que también pues bueno, los alumnos aprendan realizando este festival en Ubrique, que se promocione también nuestro pueblo, que es una buena promoción a nivel nacional e internacional. Y nada, y que también pues estén en contacto con estos profesionales, que también estarán pues el sábado por la mañana, van a estar visitando Ubrique, pues todos los ponentes y jurados del festival, que van a estar teniendo una visita también turística, y muchos ciudadanos de Ubrique pues bueno, los van a poder ver. En esta edición de noticias también les informamos que el Callejón del Santo se ha inscrito en la iniciativa Ecolatras, que promueve a nivel nacional Ecovidrio. El proyecto del Callejón del Santo consiste en la puesta en valor de la zona a través de un trabajo de vecindad y reutilizando materiales para darles una segunda vida, consiguiendo de esta forma un lugar para el disfrute de todos los visitantes. Pues mira, esta iniciativa salió de un día y tomándonos una cervecita a la puerta a las vecinas, que la verdad que nos juntamos de vez en cuando, Y dijimos, pues, ¿por qué no ponemos el callejón, lo adornamos un poco? Porque la verdad que aquí entra mucha gente, muchos turistas. Entran y ven, porque gente de Ubrique, había gente que no conocía el callejón, ¿eh? Hasta ahora. Sí. Pero mira, entraba mucha gente, yo no tengo adornado de maceta, pero digo, mira, pues es verdad, pues vamos a poner unos paragüitos, vamos a tratar. Y salió así de las vecinas y de algunas amigas que tenemos, que también han colaborado mucho, ya, de ahí salió, y pusimos eso, los paraguas, lo adornamos. Ya pensamos de pedirle al ayuntamiento ayuda, entonces pues hicimos un poquito de un proyecto, esto, porque también esta calle, que el Callejón del Santo siempre ha sido el Callejón del Santo, había un santo, después se perdió, pero bueno, queríamos que retomara su nombre, buscamos un santo, se ha puesto, ¿qué tal? Queríamos darle a esto una poquita de vida. Y ya, pues, a raíz de ahí, pues, venga, pues, ya ha terminado el verano, pues, ahora vamos a adornarlo de Navidad. Y, claro, ha salido esto de Coimbe, pues, del ayuntamiento, que dijeron, pues, ¿por qué adornar esta puntada? Porque, total, esto hay un proyecto, esto es una iniciativa buena, y ahí estamos metidos, que no sabemos ni cómo vamos a salir. Y antes de finalizar, les informamos que la Unidad de Gestión Clínica de Ubrique ha dado a conocer que se ha alcanzado más del 85% de cobertura vacunal entre los niños y niñas de 5 a 11 años con la primera dosis de la vacuna COVID. La Unidad de Gestión Clínica de Ubrique agradece la colaboración de la comunidad educativa y el trabajo del personal sanitario. Por otro lado, desde la Consejería de Salud y Familia se informa que mañana sábado continuará con el proceso de vacunación para toda la población. Y por último, la Junta de Andalucía notifica hoy viernes 55 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique. La tasa de incidencia ha subido a 1.589,9 casos por cada 100.000 habitantes, con 264 positivos confirmados en los últimos 14 días. Con esta cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.